Sube la temperatura dentro de la habitación. Tiene una mini cintura y eso se le ve cabrón. Quiere irse pa' la luna y en mi casa ya se sol. Sé que no te gusta estar sola. Sé que no te gusta estar sola. Quiero un chico independiente nada más, pero todo lo que hice ya nunca se lo contaron. A los 18 casas pa' mamá, ya a los 19 con contrato lo recuperamos. Hoy me levanté con ganas de taquear y ese culo no es contrato, pero igual se lo firmamos. Y ahora que tengo la money pa' gastar, no me voy a gastar tiempo en lo que no dieron la mano. Dile que no leo los tiré, que me lleve mensajes de la monte, los de cine. Que ahora me está llamando de los shows y los desfiles, porque sabe que estoy rompiendo de Argentina hasta Chile. Pero que no me vacile, eso feca que mire. Que yo sigo en la mía, si quieren tirar que tiren. Lo que ahora te confían son los que antes yo confía. Que me mordieron la mano, la primera que me pide. Sé que extrañas escuchar mi voz. Sé que pasé quisiendo mi lofa. Te paso a buscar desde la dos. Sé que no te gusta estar sola. Sé que no te gusta estar sola. Destroy my. Tú solo entiendes mi idioma. Sé que no te.